in rooms of grief and questioned wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. What do you have for us today? Throw us the bone, but save the plate. Oh, why we waited till so late? Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. It's buried in the countryside, exploding in the shells of night. It's everywhere a baby cries, freedom. Freedom. Freedom. Tengo que reconocer que han dado de puntillas sobre la publicación de este disco. Por muchas razones, estos discos, los discos de Johnny Cash, la colección American, que llega al número 6, me han pillado siempre en momentos especiales, difíciles, complicados. Esta vez no era así y sentía una especie de pereza. No quería entrar en ese territorio en el que anda sobre plumas de cristal, que duele tanto como reconforta. Pero ha vuelto a ocurrir. Suelo escuchar un par de versos de Ain't No Grave en la radio y de golpe he sabido que caería de nuevo. Si además Fernando Navarro nos cuenta en su blog y se pone a hablar de tierra, de polvo, arados, del gris y el rojo de los campos, está claro que este es el paisaje por el que voy a pasear los próximos días, las próximas noches, incluso meses. Encima, Adrián Vogel nos cuenta en su blog que en los últimos meses de la vida de Johnny Cash llegó a un acuerdo con Rick Rubin por el cual, en cualquier momento, solo con un golpe de teléfono, tenía allí dispuestos a los músicos y a los técnicos para grabar, en cualquier hora del día o de la noche. Así salió este disco tan doloroso como intenso.

Y es que Fernando Pardo y David Crae son veteranos del desorden, pero incluso para ellos, que han abanderado el surf instrumental desde el principio de los 90. Uno está en Sex Museum y el otro ha estado en él, y que han lidiado con la eternamente escuálida escena de este país, hay cosas que aún todavía les superan. Porque un día suena el teléfono y resulta que Steve Van Zandt, ni más ni menos, guitarrista de la E Street Band, propietario del sello Wicked Cool Records, conductor de un programa de radio, cazatalentos y consigliere de Tony Soprano, les quiere entrevistar. Pensamos que era para su programa de radio, pues sabemos que a veces había puesto nuestra música ahí, recuerda Fernando Pardo. Van Zandt quería fichar al grupo para su sello, pero en unos términos que digamos que al sello no le interesaba. Bueno, tuvimos que decir que no, dice sin acritud Pardo. Muchos pensarán que se necesitan muchas narices para decir que no a una oferta como esta. Pero tal vez lo único que se requiere es llevar suficiente tiempo en este negocio. Vamos a ver, según explica, según os estoy contando más o menos literalmente el artículo de Xavi Sancho del País. Según explica Pardo, es que este hombre quería exclusividad en muchas cosas. En fin, quería poseer todo el catálogo de los Coronas, no solamente el último disco o algún disco de después, no. Él quería manejarlos a nivel mundial. Entonces, bueno, pues si hay algo que tienen claro estos chicos de los Coronas es que a ellos no les maneja nadie. De hecho, lo dicen bastante clarito en su en este artículo, que han tenido mucha gente en la banda y ahora por fin saben que la formación es la correcta, ¿no? Y dice, admito que no es nada fácil tocar con nosotros. Primero, tienes que saberte el repertorio del estilo, entonces podrás inventar. Somos muy pesados y muy perfeccionistas. Hemos vivido en infinidad de ocasiones ese virus de la banda española, que es que viene un batería que solamente oye a Metallica y trata de convencer a los demás de que le diga a esos dos tíos raros que hay ahí que lo que hay que hacer es esto. Y no, señor, lo que nosotros hacemos es una cosa distinta, que incluso mete, curiosamente, el paso doble dentro de la música, llamémosle surf, ¿podemos? Como por ejemplo esto, los rumbaleros. We'll be right back. 6 discos a las espaldas, las últimas referencias son El Largo, El Baile, el último baile, que es el de lo que estáis escuchando canciones esta noche, como esta canción que se llamaba Los Rumbaleros, con esa mezcla entre ritmos de paso doble, hay un bajo que marca un paso doble claramente, aprovechándose de todas esas cosas que, bueno, pues el propio Dick Daly, los músicos surferos siempre tenían una especie de aire español, ¿no? Bueno, pues ellos lo han llevado más allá y, bueno, pues en sus directos se marcan algún paso doble así, pero clarísimo. Y además lo tienen muy claro. Tras muchas discusiones han logrado definir un estilo, el Surf Music Spanish Style, en el que los elementos clásicos del estilo se añaden el paso doble y además mucho, mucho que ver con la música mexicana. Dicen claramente, odio el crossover y no me apetece nada convertirme en Ketama, pero españolizar la aproximación fue una decisión que trajo un sonido muy especial. Ahora, eso sí. Lo que realmente se les da muy bien a esta gente es hacer temas potentes como este, que me encanta, que se llama Rancho Leone, por algo será, porque suena a Spaghetti Western de Sergio Leone y suena así de bien. Y es que ellos lo tienen muy claro, dicen, somos una banda instrumental y podemos titular como nos plazca, desde nombres a mod de motos, a guiños a Sergio Leone, pasando por claros homenajes a Fernando Fernán Gómez, o el gran anarquista español. Y es que, bueno, y si vuelve Van Zandt con sus abogados y su letra pequeña y están seguros de que emulando a uno de sus símbolos le dirán aquello que decía Fernando Fernán Gómez, ¡a la mierda! ¡Ha salido de los cojones! ¡Tú, Bartolo! ¡Deja ya de dar la murga, hombre! Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Sí, sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce y me estás espantando la clientela. ¡Aire, aire, vamos! Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. ¡Hala, hala! ¡Vete a buscar el callejón ese! Por cierto, ¿cómo tocas la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye! ¡Oye, chaval! Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Señor, creo que he encontrado algo aquí. Mire. No te fastidia el jaguas este, por Dios. Es que me ha tirado el sombrero. ¿Qué has encontrado? César Giovanni, Patachú, ¡hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Y bueno, pues esta noche, como os decía, tenemos el lujo de comenzar una nueva colaboración con alguien como Salvador Rovira, que es un arqueólogo de la música y que, bueno, pues ha sido durante mucho tiempo también, y lo sigue siendo, arqueólogo de otras cosas. Buenas noches, Salvador, ¿cómo estás? Hola, Alberto, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estamos realmente encantados y honrados de tenerte en el programa. Bueno, cuando contactamos con Salvador, él nos, en el correo que nos enviaba, nos decía: meted mi nombre en Google que aparecerán algunas cosas. Y algunas cosas aparecen, ¿no? Bueno, algunas cosas, efectivamente. Pero bueno, yo te diría que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ajá, pues sí, la verdad es que sí. En este caso, creo que junto con todo el trabajo que has hecho como arqueólogo, que digamos que eres, aunque estás jubilado, durante todo este tiempo has estado coleccionando vinilos. Sí, la verdad es que esta es una afición que me vino pues desde que era adolescente, 16, 17 años. Cuando uno tenía las primeras perrillas, pues ya compraba algún vinilo. Y sobre todo pirateaba, y sobre todo grababa en un viejo magnetofón que tenía en un Ingra. Grababa todos los discos que podía recoger de amigos, de la familia, etcétera. O sea, que todo lo que pillabas por ahí lo ibas grabando y ya eras como el primer pirata, ¿no? Antes que llegara Internet y todo este lío. De los antiguos, sí, claro. Bueno, esto ya es una bagatela, lo de Internet ya es una bagatela en comparación con aquellos años heroicos. Heroicos en los que tenías que ir pillando, ¡ay, déjame el disco que voy a... que lo grabo en un momentito! ¿Ah? Sí, o de la radio, conexiones a la radio y claro, voy a estar pillando... Había un programa muy bueno en Radio Nacional que se llamaba... se me ha trabucado el nombre, porque se me ha ocurrido Alta Fidelidad, pero no es... se me había ocurrido Escala Nifi, pero no, eso fue un programa de televisión. Sí. Había un programa de Alta Fidelidad que daban los domingos. Sí. Y bueno, de ahí he sacado yo mucha música. Bueno, y entonces, en cuanto a vinilos físicos, lo que se dice físicos, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos puedes tener? Unos 2.000, tampoco es que sea una colección excesivamente grande, ¿no? Hay colecciones por ahí que te echan de espaldas, ¿no? Habrá como unos 2.000 vinilos físicos, de los cuales pues pueden ser EPs de 45 revoluciones, que son los que a mí más me gustan, pues pueden haber quizá unos 1.500, y luego pues LPs habrá pues eso también, 500 o 600. Bueno, cuando hemos presentado esta sección decíamos que bueno, que aquí vamos a tener eso, joyas, brazaletes, peinetas, cosas especiales de eso, de la arqueología musical de este país y de otros países, ¿no? Sí, porque realmente a mí me ha interesado la música en general, acotada, es decir, música desde los primeros vinilos, o sea, principios de los años 50 hasta finales de los años 60. Ya no me ha interesado coleccionar música, digamos que el telón cae con los Beatles, con la desintegración de los Beatles, para mí cae un poco el telón del coleccionismo. Muy bien, es decir, que ponemos una fecha que digamos es como el 70 hacia atrás, 69-70, cuando los Beatles se deshacen, hacia atrás. Y bueno, pues ahí hay verdaderas joyas. Yo tengo que deciros que me enganché a un blog que tiene este hombre, y que a partir de ahí fue por donde dije, yo no sabía quién ponía ese blog, y dije, oye, ¿te interesa colaborar en el programa? Porque realmente me gustó mucho lo que haces ahí, ¿no?, en ese blog. Muchas gracias. Para mí verdaderamente es un placer y un honor el poder colaborar contigo en el programa, vamos. Bueno, pues vamos al lío, vamos a lo de hoy. Vamos a lo de hoy. Empezamos por una joya, pero refulgente, ¿eh? No es una cosa olvidada, porque esto es, siempre está de actualidad, este señor. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente la música de Pérez Prado es una música actual. Y en particular, pues el mambo es un ritmo, en estos momentos, pues muchos de los ritmos latinoamericanos, pues han evolucionado a lo que la gente llama en general salsa, pero sus orígenes realmente, o lo que en general se llama salsa, no todo es salsa. Bueno, la salsa es un nombre inventado en Nueva York en los años entre los 50 y los 60. A finales de los 50 más bien, pero entonces había salsa, digamos, auténtica, y sigue habiéndola, porque la salsa es un género musical. Lo que pasa es que ahora todo lo que suena así un poco a latinoamericano ya se le llama salsa. Y no, la salsa tiene muchos estilos, vamos. Hay una cosa muy curiosa sobre esto del mambo, estamos hablando de Pérez Prado, aparte de la gran pelea que hay entre los que dicen que no, que fue Cachao el que lo creó, y otros los que dicen que fue Pérez Prado el que lo creó, que ahí siempre hay una especie de pelea. Sí, no, realmente Pérez Prado fue el que lo impulsó. El mambo tiene unos orígenes, el mambo se remonta a los años 30, o sea que no pensemos que... lo que pasa es que el gran florecimiento del mambo son los años 50, el momento en que Pérez Prado marcha de Cuba, se instala en México, allí monta la orquesta, empieza a grabar con la RCA, y en ese momento realmente es cuando el mambo toma auge, y bueno, pues el merecido título de rey del mambo que le dan a Dámaso Pérez Prado, pues yo creo que efectivamente es merecido. Es merecido. Bueno, pues una cosa que me parece curiosa, yo he oído de Pérez Prado y de cada una de las canciones famosas he oído innumerables versiones, porque este hombre nunca tocaba los temas o nunca los grababa de la misma forma. Bueno, no todos. La verdad es que Pérez Prado tiene predilección por unos cuantos de sus mambos. Uno de ellos precisamente es el que escucharemos esta noche, Patricia. Bueno, los dos que escucharemos esta noche tienen distintas versiones. Sí, sí. Pero el que más versiones tiene es desde luego Patricia. La versión que escucharemos es la versión del 55 o 56. Sí. Pero se han hecho distintas versiones, él mismo ha hecho distintas versiones, porque era una obra que realmente para él ha sido muy importante. Bueno, pues vamos a escucharla en esta versión del 50 y algo, 56. Yo creo que, no tengo la cifra ahora, pero creo que es la versión del 56. Bueno, yo tengo que deciros que yo esta versión en concreto no la había oído. He oído unas cuantas versiones de Patricia y esta no la había oído. Y bueno, luego la comentamos. Vamos con ella. Ahí va. Thank you. Pues sí, estábamos tan contentos aquí charlando Salvador y yo, y se nos escapa el tiempo y no nos enteramos. Salvador, estábamos hablando de que este ritmo, este bolero, Patricia, es más lento mambo, de lo que luego mambo. Ocurre. Perdón, ¿he dicho bolero? Dios mío. Vale, mambo. Ajá. Mambo, mambo. Es más lento de lo normal, ¿no? De lo que luego fue normal en el mambo. Es que en realidad el mambo, el origen del mambo es el danzón. Exacto. El danzón es un ritmo lento, ¿entiendes? Lo que pasa es que, bueno, se le meten algunos elementos de jazz y tal, y se crea un mambo un poco más acelerado que el danzón. Pero luego, en los años a finales, sobre todo en los años 60 y posteriormente, pues lo que se llevaba en las pistas de baile y tal, pues se acelera un poco el ritmo. Pero el mambo tampoco es un ritmo excesivamente... El cha-cha-cha, por ejemplo, que es otro primo hermano del mambo, uh-huh. Pues el cha-cha-cha es un poco más acelerado. Uh-huh. Y los dos tienen el mismo origen, ¿no? El danzón cubano. Uh-huh. Es curioso que hay mucha gente que solo conoce estas canciones porque son típicas del circo. Las canciones a mí no se me habría ocurrido decir eso. Las canciones de Pérez Prado se tocan muchísimo en los circos. De hecho, a una hora en el Circo Price, cuando se han hecho algunas funciones de circo, estas canciones, muchas de estas canciones suenan como eso, como la música que está sonando por debajo mientras hay malabaristas o hay trapecistas. Es una cosa curiosa, ¿no? Sí, pues realmente, yo la verdad es que hace tiempo que no he ido al circo. Pero en mis años jóvenes, cuando iba al circo, la música que se ponía era otra, la verdad, eran más bien valses y cosas de ese estilo para ilustrar las piruetas o de los malabaristas y de los trapecistas y tal. Hay una cosa curiosa, que es que hace unos años volvió de alguna forma remozado una cosa que se llamaba Mambo Number 5, no sé si lo llegaste a oír. Sí, el número 5, sí, hombre. Que era mambo. Sí, era un mambo. Pero vamos. Y se rehizo, sí. Que era, vamos. Sí. Y además el disco del tipo que hizo el mambo estaba lleno de mambos, o sea, era un disco, mambo discoteca, digamos, rehecho con efectos de ahora, pero era todo mambos. Era muy curioso porque unos años antes yo veía que había mucha gente cantando cha-cha-chas, de repente, ¿no? Rosario hacía cha-cha-cha, Ana Belén hacía cha-cha-cha, oía cha-cha-chas por todas partes y yo pensé, ahora va a volver en mambo. Y volvió. ¿Y volvió? Y volvió, en cierto modo, es verdad, sí. Es una cosa no, hay temas, bueno, que son temas estándar ya, son temas internacionales y que... mientras la música exista, se van a reversionar, se van a hacer lo que llaman ahora covers continuamente de estas obras. Bueno, y Pérez Prado tuvo una trayectoria muy larga, ¿no? Muy, muy larga. Aunque la verdad es que el hombre murió con 72 años y de repente, prácticamente. Pero tenía carrete, es decir, en aquel momento... yo creo que el último LP que grabó lo grabó meses antes de morir. Joder. O sea, que en su haber tiene que tener una cantidad tremenda de versiones de las mismas canciones y de creaciones distintas. Creaciones, sobre todo creaciones. Bueno, él probablemente es autor, yo no tengo la cifra en la cabeza ahora mismo, pero probablemente puede ser autor de unas 300 o 400 mambos, cha-cha-chas, porque no todo era mambo en hay que pensar que Pérez Prado tenía una orquesta que tocaba en las pistas de baile y por tanto, pues bueno, no todo iba a ser mambo. Tocaba, hacía programas que los programas llevaban lentas, llevaban rápidas, llevaban distintos estilos musicales, ¿no? Yo creo que él debió componer como 300 y pico mambo, canciones, sí. Pero yo creo que debió grabar hacia el millar de canciones, más o menos. Uh-huh. Hay una canción con la que yo conocí a Pérez Prado, es una cosa curiosa porque, bueno, en mi casa, cuando yo era pequeño, había un disco que se llamaba Viva América, de estos discos de recopilación, ¿no? Uh-huh. Que lo mismo había una canción de Brasil, que una canción de Cuba, que una canción de... ¿no? Uh-huh. Y la última canción era una canción... que se llamaba Tequila, en una versión salvaje, absolutamente salvaje, porque hay muchas versiones de esta canción, hay una versión que es absolutamente salvaje, que contiene un solo de trompeta de no sé cuánto tiempo, que es como una locura bestial. Sí. ¿Eh? Termina así, la canción termina así. Exacto, exacto. Bueno, pues... larguísimo. Toma ya, qué bien lo haces. Bueno, pues resulta que a mí me volvía loco. Yo me volvía loco a bailar allí con mis hermanos con esa canción. Te estoy hablando de pequeño, ¿eh? Sin conocer ni idea, ni de música, ni de nada. Y sin embargo, cuando luego he oído otras versiones, le pasa como esto, ¿no? Vamos a oír ahora, para despedirte, Cerezo Rosa. Y... Ah, es otra de las grandes obras de Pérez Prado, sí. Y sin embargo, este mambo, que es más lento, más marcado, es muy rico en instrumentación, ¿eh? Sí, sí. Sí, en realidad, cuando él escribe la que hemos escuchado antes, Patricia, está utilizando el recurso del órgano fundamentalmente. Sí. En cambio, aquí orquesta. En Cerezo Rosa, orquesta. Y le da un gran protagonismo al metal. Ya tiene una orquesta en plan Big Band, ya dándole Ya digo, con un protagonismo de los saxofones y del metal, de la trompeta, que es muy característico de una cierta época suya, de la época más antigua, vamos, de Pérez Prado. Con muchas influencias del jazz. Sí, se nota, sí, porque esa es también, ya digo, una de las características del mambo, es el haber tomado elementos negroides y elementos del jazz. Bueno, pues esta joya sigue brillando y yo me imagino que va a seguir brillando durante muchos años, Pérez Prado. Sí. Muchas gracias por traernosla, Salvador, al Callejón del Hambre. Ha sido un placer. Y esperamos que sigas encontrando pues yacimientos arqueológicos como este, en el que sacarnos maravillas como esta. Te despedimos esta noche con Cerezo Rosa y te esperamos dentro de 15 días. Ahí estaré puntualmente. Venga, muchas gracias. A vosotros. Adiós. Hasta luego. Adiós. En el callejón del hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo. A veces pasan estas cosas. Alguien, de repente, nos manda un correo a elcallejondelhambre@gmail.com y dice, ¿qué me ha salido esto? ¿Que te lo envío? Ahí va, esto es una tunaitada. Y tú puedes hacer lo mismo. Mándanos un correo a elcallejondelhambre@gmail.com y mándanos lo que quieras. Y tengo que decíroslo. Tengo que decíroslo porque está ocurriendo. Está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay un montón de... Hay una especie de generación que no es la ni-ni, esa que dicen en la tele. No, no. Es la generación ñora. ¿Por qué es la generación ñora? Porque es la generación ñoña y rara. ¿Así? ¿Cómo suena? Ñora. Hay una serie de cantantes, sobre todo chicas, que son así, un puntito ñoño y un muchito raras. Por ejemplo, bueno, ya sabéis, tenemos a Annie B. Sweet, por ejemplo. Tenemos que, si habéis visto su vídeo de La La La, ahí aparece como una especie de lolita con vestido corto, bonito cuerpo, que está pero no está, está como que canta pero que no canta, sí, pero que como que no está allí. Y bueno, la canción no está mal, esta generación ñora, también está por varias otras cantantes que hacen cosas parecidas, que han sacado en ese mismo rollo, en ese mismo estilo, ¿no? Pero a mí me ha pillado, y me ha pillado el momento tonto. Es posible que sí, que me haya pillado el momento tonto. ¿Por qué? ¿Porque porque suena un ukelele? Sí. ¿Porque llovía? También. El caso es que esta versión del Take On Me, esa canción de tecno-pop de los 80, hecha por Annie B. Sweet, me ha pillado. Me ha pillado, lo tengo que reconocer. Y sí, es una versión ñoña, y el vídeo es para verlo, de verdad. Ver a esta chica tan modosita, vestida de perrito o algo así, intentando hacer algo así como darle golpes al ukelele con forma de hacha, así como si fuera un ukelele heavy, rosa, darle un árbol, no tiene precio. De verdad, no os lo perdáis. Ahora, eso sí, la canción, no sé qué tiene. ¿Tiene algo? ¿Me pone? ¿Qué le vamos a hacer? Take on me. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y sí, por esta noche, mientras suenan las horarias, que sí, que nos vamos tarde, que ya lo sabemos, que no te empeñes, mientras suenan las horarias, os decimos que hemos llegado al final del Callejón del Hambre una vez más. A pesar de que hayan despedido a Peter Parker, sí, a Spiderman le han mandado al paro. pesar de que se nos hayan revelado los ordenadores esta noche, a pesar de que hayamos llamado bolero a un mambo, Dios mío, con Salvador Rovira adelante. A pesar de los pesares, aquí estamos al final. Alberto Lozano ha estado el desastre técnico para variar, ya sabéis, y a la pasión hambrienta. Los colaboradores del programa aquí siguen. ¿Quieres ser colaborador del programa? ¿Te interesa contarnos algo? ¿Quieres mandarnos, no sé, una tunaitada como nuestro amigo Tony, que nos ha mandado ese tema tan extraño, curioso y alucinante? Pues ya sabes, solo tienes que coger el correo electrónico del callejón, elcallejondelhambre@gmail.com, y mandarnos un correo. Tú verás. El caso es que las gallinas del callejón ya me miran con caras de tío, vete, que ya queremos dormir. Y bueno, pues os vamos a decir adiós, como siempre. Pidiéndoos que seáis todo lo malos y malas que os dejen, que disfrutéis como locos de todos estos 15 días y que nos veremos aquí con muchas más cosas en el Callejón del Hambre, porque aquí comemos de todo. ¡Chao!